Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el primero de abril y como todos los lunes, miércoles y viernes, nos damos una cita para compartir con ustedes lo que pasa en el mundo, en nuestros lugares de origen, en nuestra comunidad aquí en Santana. Ayer, 31 de marzo, fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y quisiéramos mandar un cariñoso saludo a todas las trabajadoras de Santana que se han movilizado de una forma muy efectiva. El claro ejemplo es el programa de radio que tienen aquí en Radio Santana, por el cual estamos muy orgullosas, muy orgullosos. Les recordamos, este programa se presenta aquí en Radio Santana cada martes a las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Abrazos y felicitaciones por ese trabajo. Bueno, y sin decir más, empecemos con el programa de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Es importante dignificar la labor de las trabajadoras del hogar, de acuerdo a la ONU, e InMujeres, en el contexto del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El Instituto Nacional de las Mujeres, InMujeres, y la ONU, Mujeres, destacaron la relevancia de dignificar estas labores, tanto con un pago justo, seguridad social y jornadas laborales apegadas a la ley. Nadine Gassman, presidenta de InMujeres, señaló en sus redes sociales que reconocemos la importancia de dignificar su trabajo, brindarles condición de igualdad laboral, seguridad social y una remuneración justa para vivir con bienestar. Recordó, en el país, 9 de cada 10 empleados del hogar son mujeres y 90% carece de acceso a la seguridad social. 91% ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales y 97% no cuenta con acceso a instituciones de salud. Aparte, ONU Mujeres México destacó que el trabajo del hogar es un empleo y por lo tanto debe ser digno. Cito, las personas trabajadoras del hogar prestan servicios para el cuidado de otras personas, como niñas y niños o personas enfermas, y realizan tareas que contribuyen al mantenimiento de los hogares, incluyendo la limpieza o la preparación de alimentos, lo cual permite a quienes les contratan cumplir con sus obligaciones laborales y personales o contar con tiempo de descanso, por ejemplo. No obstante, a pesar de sus contribuciones a la economía y a la sociedad, el trabajo doméstico remunerado, el cual es realizado en mayor proporción por mujeres, es poco valorado. Y bueno, se detalló que en México existen más de 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar y 95% labora en condiciones de informalidad. Esto de acuerdo al INEGI del 2021, cifra que supera el promedio en América Latina, en donde el 77.5% de las trabajadoras del hogar lo hace en estas condiciones, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y aquí hay una cita de IMER, dice, en el marco de Cerrando Brechas, la protección social para las mujeres en México, implementado por ONU Mujeres, la FAO y la OIT, y el trabajo conjunto con Grupo IMER, se busca llevar a la audiencia de IMER mensajes para visualizar y promover la igualdad de género. Para ello se realizaron 4 cápsulas enfocadas en los testimonios de las trabajadoras del hogar. Para esto se contó con el apoyo de voces del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, el SINACTRAJO, y del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo. Y continuamos con noticias de las trabajadoras del hogar en el contexto del Día Internacional, que fue el 31 de marzo, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y en este contexto podemos mencionar que solo el 1.8% de las trabajadoras del hogar cuentan con seguridad social. Esta nota de la jornada, de las 2.2 millones de trabajadoras del hogar existentes en el país, 41.373 cuentan con seguridad social, es decir, 1.8%, señaló Friné Salgueiro, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Ello significa que 9 de cada 10 no están afiliadas a la seguridad social y por lo tanto no cuentan con licencias de maternidad pagada, ni con días de incapacidad, ni atención médica oportuna en el embarazo. Tampoco tienen acceso a estancias infantiles o guarderías para el cuidado de sus hijos, detalló al presentar el informe Promesas sin cumplir, derechos laborales y reproductivos de las trabajadoras del hogar en México. Esta información se da en la víspera del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo. Verónica Esparza, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida, añadió que la falta de formalización del empleo facilita el despido por embarazo y añadió que es frecuente que las trabajadoras del hogar tengan que renunciar a sus trabajos los últimos meses de embarazo, principalmente porque no tienen licencia de maternidad. Y destacó que existen brechas entre el marco normativo y la realidad, y por eso continúa la carencia de seguridad social, lo que implica que estas trabajadoras, para recibir atención médica y de salud reproductiva, tengan que recurrir a la vía privada o a establecimientos hospitalarios para personas que no cuentan con seguridad social. Norma Palacio es una de las 3 secretarias generales del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Indicó que aún falta por legislar, pero sobre todo hacer acciones concretas, porque aunque se haya dicho que debe haber contrato y seguridad social, si no hay algo que obliga, no podemos, dijo, así los cambios serán muy lentos. Todas coincidieron en que ha habido avances en materia jurídica, entre ellos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la implementación del programa de piloto del Instituto Mexicano de Seguro Social y la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Por ejemplo, dice en 2020 la ratificación por parte del Estado mexicano del convenio 189 de la OIT que promueve el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar y reconoce que a pesar de su contribución significativa a la economía mundial, su trabajo es aún poco valorado y muy mal remunerado. Todas estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, sí, es el cartero que me trae nuevas de ti. De su maleta sacará esa carta que me hará feliz. Ahí en el buzón está mi corazón porque llegó el cartero. Ya no podía soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí. Hoy que escribes en tu carta que junto a ti me vaya, no pienso quedarme aquí. Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo a ti. Porque llegó el cartero, sí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. Ahí en el buzón está mi corazón. Porque llegó el cartero. El cartero, el cartero, el cartero, el cartero. Thank you. que esperar que tú volvieras junto a mí. Hoy escribes en tu carta que junto a ti me vaya. No pienso quedarme aquí. Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo a ti, porque llegó el cartero. Sí, el cartero. El cartero. Yeah, yeah. El cartero. Yeah, yeah, yeah. El cartero. El cartero. El cartero. El cartero. El cartero. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y en esta nota de Democracy Now: hay un acuerdo de paz en puerta. Ucrania no se unirá a la OTAN a cambio del retiro de tropas y garantía de seguridad por parte de Rusia. Con la invasión rusa entrando en su sexta semana, las Naciones Unidas estiman que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania en busca de un lugar seguro. Y Rusia anunció este martes que planea recortar fundamentalmente las operaciones militares cerca de Kiev y Chernigov, pero las autoridades ucranianas dicen que las fuerzas rusas continúan llevando a cabo ataques en o cerca de ambas ciudades. Mientras tanto, en las conversaciones entre las partes han surgido lineamientos generales para un posible acuerdo de paz. Ucrania ofrece convertirse en un país neutral y permanecer libre de armas nucleares a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia. Sin embargo, los funcionarios ucranianos subrayan que el acuerdo de paz solo puede alcanzarse una vez que Rusia retire sus fuerzas militares del país. Y desde Kiev se comunica con Democracy Now! Peter Salmayev, director de la Iniciativa para la Democracia de Eurasia, que señala que en Ucrania sigue habiendo mucho escepticismo respecto a las intenciones del presidente ruso. Y aquí hay una cita: las autoridades ucranianas están muy dispuestas a negociar, pero la cuestión es si Vladimir Putin continuará aferrándose a su obsesión de tratar de controlar toda Ucrania, controlar su política e instalar un gobierno títere. Esto es lo que dice Peter Salmayev. Esta nota es de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. E imprudente y perjudicial podría la insinuación de Biden sobre un cambio de régimen en Rusia poner en peligro las conversaciones de paz. Esta nota de Democracy Now!: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está dispuesto a que Ucrania se convierta en un país neutral, pero tal decisión solo se podría tomar en un referéndum nacional tras el retiro de las tropas rusas. Esto ocurre en momentos en que la Casa Blanca rápidamente trató de distanciarse de las declaraciones que el presidente Biden hizo el 26 de marzo en Polonia. Durante su discurso, Biden insinuó que apoyaba un cambio de régimen en Moscú. Analizamos el tema con un legislador demócrata, Ro Khanna, y el presidente del Instituto Quincy, Andrew Bacevich. Y esto es lo que dijeron, cito: la responsabilidad de negociar con Rusia y de llegar a un acuerdo que sea aceptable para Ucrania es del presidente Zelensky, dijo Bacevich, que calificó los comentarios de Biden, cito, de imprudentes y perjudiciales. Khanna agregó que si bien, cito, el presidente de Estados Unidos cumple en efecto un papel de liderazgo en la resolución de la crisis, sus declaraciones no son representativas de la política de los Estados Unidos en estos días. En Rusia y Ucrania, Putin amenazó a Europa con cortar el suministro de gas si no le pagan en rublos a partir de este viernes. Vladimir Putin firmó este jueves un decreto que establece que los compradores deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Nadie nos vende nada gratis y tampoco vamos a hacer obras de caridad. Es decir, se detendrán los contratos existentes, dijo el presidente de Rusia. La demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor del rublo, la moneda local que se ha visto afectada por las sanciones occidentales. Las empresas y gobiernos occidentales han rechazado la demanda de Rusia de pagar el gas en rublos, considerando que es un incumplimiento de los contratos existentes firmados en euros o dólares estadounidenses. Desde que Rusia invadió Ucrania, Occidente ha instaurado sanciones económicas y comerciales contra Rusia, pero a diferencia de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea no ha impuesto prohibiciones sobre las importaciones de petróleo o gas ruso, ya que los países miembros del bloque dependen en gran medida de ellas. La Unión Europea obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia y no tiene maneras sencillas de sustituirlo si se interrumpe el suministro. Mientras tanto, Rusia actualmente obtiene 400 millones de euros por día, unos 445 millones de dólares. De las ventas de gas al bloque y no tiene forma de desviar este suministro a otros mercados. Putin dijo que el cambio a rublos estaba destinado a fortalecer la soberanía de Rusia y que cumpliría con sus obligaciones en todos los contratos si las naciones occidentales se comprometían a lo mismo. Alemania dijo que el cambio anunciado por Putin equivalía a un chantaje. En una conferencia de prensa, el ministro de Economía alemán Robert Habeck dijo que aún no había visto el nuevo decreto firmado por Putin. Con respecto a la amenaza, demanda o consideración, uno no sabe cómo llamarlo en este punto de pagar en rublos. Es crucial para nosotros que se respeten los contratos. Por otra parte, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que las empresas alemanas continuarán pagando el gas ruso utilizando euros según lo estipulado en los contratos. La orden firmada por Putin significa que los compradores extranjeros de gas ruso tendrán que abrir cuentas en el banco de Gazprom y transferir a ellas euros o dólares estadounidenses. Luego, el banco usará la moneda para comprar rublos que luego se utilizará para realizar el pago de gas. Los analistas dicen que obligar a las naciones a pagar el gas en rublos dará soporte a la moneda del país, la cual cayó bruscamente después de la invasión de Ucrania, aunque ha comenzado a recuperarse. El anuncio se produce después de que Moscú pareciera suavizar su postura el miércoles sobre la exigencia de pagos en rublos, diciendo que se introduciría gradualmente. En preparación para la posible interrupción en el suministro de gas, Alemania y Austria activaron planes de emergencia en medio de la parálisis de pagos con Rusia. Alemania, que obtiene aproximadamente la mitad de su gas y un tercio de su petróleo de Rusia, ha instado a sus ciudadanos y empresas a reducir el consumo en previsión de una posible escasez. Austria, que importa alrededor del 40% de su gas de Rusia, está reforzando su control del mercado. Bajo un plan de emergencia ya existente, la fase de alerta temprana que también Alemania como Austria ya han iniciado es el primero de los tres pasos diseñados para preparar el país para una posible escasez de suministro. En su etapa final, los gobiernos introducirían el racionamiento de gasolina. Por otra parte, Bulgaria, que obtiene el 90% de su gas a través de las importaciones de la empresa rusa Gazprom, abrió una licitación para perforación subterránea como parte de sus planes para casi duplicar la capacidad de almacenamiento de gas del país y prepararse para cualquier interrupción del suministro. Si bien Reino Unido no se vería directamente afectado por la interrupción del suministro, ya que importa menos del 5% de su gas de Rusia, se vería afectado por el aumento de los precios en los mercados globales a medida que aumenta la demanda en Europa. El gobierno de Reino Unido dijo que no planea pagar el gas ruso en rublos. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Y mujeres afganas protestan tras el cierre de las escuelas secundarias para niñas por parte de los talibanes. En Afganistán, los talibanes prohibieron varios medios de comunicación internacionales, incluidos Voice of America, la BBC y Deutsche Welle de Alemania, Esto se produce después de que decenas de mujeres, estudiantes y docentes realizaran una protesta pacífica durante el fin de semana frente al Ministerio de Educación de Afganistán en Kabul, en respuesta a la orden de los talibanes de cerrar las escuelas secundarias para niñas. Y estas fueron las palabras expresadas por una de las docentes, y cito: "Los talibanes les temen a las niñas educadas. Cuando una niña se educa, una familia se educa. Y cuando una familia se educa, un país se educa. Y por último, un país educado nunca jamás fomentará las motivaciones de los terroristas". La medida llevó a los funcionarios de Estados Unidos a cancelar las conversaciones que iban a mantener el viernes en Doha con líderes talibanes para abordar los problemas económicos críticos que afectan a Afganistán. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Y en noticias de coronavirus, el condado de Los Ángeles se moviliza para ofrecer el segundo refuerzo de la vacuna. Esto es de Los Angeles Times. Las vacunas de COVID están disponibles en varios lugares para que los residentes mayores de 50 años obtengan su protección adicional. Las residentes del condado de Los Ángeles que tengan al menos 50 años pueden recibir una vacuna de refuerzo a partir del este pasado miércoles, anunciaron las autoridades. La dosis de refuerzo adicional, que equivale a una cuarta inyección, para aquellos que originalmente recibieron las vacunas de Pfizer y Moderna, o una tercera inyección para los que recibieron las vacunas Johnson & Johnson, están disponibles. Inicialmente se abrirán varios sitios en todo el condado para acomodar a aquellos que buscan su segundo refuerzo, y es posible que pronto también haya otras ubicaciones disponibles. Las autoridades dijeron que los refuerzos adicionales pronto podrían estar disponibles en otros proveedores como farmacias, consultorios médicos, pero los interesados deben consultar con anticipación. Kaiser Permanente dijo este martes que estaba esperando orientación clínica adicional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y que necesitará ajustar su sistema informático antes de que pueda comenzar a ofrecer la segunda vacuna de refuerzo. ¿Por qué sucede esto ahora?, pregunta la nota. Y bueno, la evidencia actual sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra los resultados graves del COVID-19 en personas mayores e inmunodeprimidas, dijo el doctor Peter Marx, que es el director del Centro de Evaluación e Investigación de la FDA. Lo dijo en un comunicado. Dijo, según un análisis de datos emergentes, una segunda dosis del refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna podría ayudar a aumentar los niveles de protección para estas personas de mayor riesgo. El CDC ya ha recomendado que las personas de 12 años o más con sistemas inmunitarios moderados o gravemente comprometidos que originalmente recibieron la vacuna Pfizer o Moderna reciban una cuarta dosis de la vacuna, y aquellos con sistemas tan debilitados que originalmente recibieron la inyección única de Johnson & Johnson también podrían recibir ya su segunda dosis. ¿Qué dicen los expertos? Pues el doctor Peter Chin Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco, dijo en una entrevista que si estuviera asesorando a sus familiares, tal vez quisiera que las personas de 65 años o más, y especialmente las de 75 o más, recibieran la segunda vacuna de refuerzo. Recibir una segunda vacuna de refuerzo es menos urgente para una persona relativamente saludable de 50 años, dijo Chin Hong, pero una segunda inyección de refuerzo le permitiría obtener un refuerzo de anticuerpos que podría ayudar a protegerlos contra una infección avanzada, dijo Chin Hong. Esta cuarta dosis podría ser útil para las personas que viajan, por ejemplo, a una boda o a otro país y desean tomar medidas adicionales para evitar infectarse. El condado de Orange crea tablero de datos sobre suicidios para generar conciencia. Los funcionarios del condado de Orange esperan que un nuevo recurso en línea con datos sobre suicidios ayude a las agencias públicas, los proveedores de salud y las organizaciones sin fines de lucro a combatir el estigma en torno a los problemas de salud mental y prevenir muertes. La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange presentó el lunes un tablero con información sobre suicidios entre los residentes del condado desde 2001 hasta mediados del 2021. Los datos más recientes disponibles, incluidos desgloses por edad y género y volúmenes de llamadas a las líneas de ayuda. El condado, con el apoyo de la Junta de Supervisores, creó una oficina de prevención de suicidios en 2020. La nueva oficina armó el tablero luego de reconocer la importancia de la información durante la pandemia, cuando las personas clamaban por los datos de COVID-19. Oficina del Condado de Orange de la directora de prevención del suicidio, Bhuvana Rao, dio estas comunicaciones. El objetivo es ser transparente y poner los datos a disposición de los encargados de formular políticas, investigadores y proveedores de salud mental, y cualquier otra persona que quiera usarlos, dijo Rao. Pero también es crear conciencia sobre las tendencias a largo plazo para ayudar a enfocarse en la prevención del suicidio y hacer que la gente hable de lo que puede ser un tema difícil. ¿Cómo sabemos ese estigma es nuestra mayor barrera? Lo que queremos hacer es normalizar tanto como sea posible las conversaciones sobre enfermedades mentales, dijo Rao, para que más personas se sientan cómodas compartiendo su experiencia y buscando ayuda cuando la necesitan. Según las tendencias recientes, los funcionarios de salud pública del condado están dirigiendo programas de prevención a jóvenes, hombres de mediana edad y adultos mayores. Rao dijo que una campaña implica llegar a los dueños de las tiendas de armas. Las armas de fuego son uno de los métodos más comunes de suicidio para ayudarlos a reconocer los signos y síntomas de que un cliente podría estar planeando hacerse daño y tratar de que las personas supere el momento inmediato de la crisis, lo cual puede salvar vidas. Los funcionarios de salud del condado prestarán especial atención a las tendencias a largo plazo. Según Rao, el condado de Orange no parecía tener un aumento significativo en los suicidios durante la pandemia. Sin embargo, las autoridades no quieren quedarse complacidos. Dice absolutamente no. Quieren, por medio de este tablero, poner la información en las manos de las personas que lo necesitan. Esta nota es de The Press Enterprise. Y esta noticia sobre alivio de alquiler, de pago de alquiler, el alquiler para los inquilinos. ¿Por qué el Estado tarda meses en obtener este alivio de alquiler? Esta es una nota de Los Angeles Times. Los retrasos en el procesamiento de solicitudes significa que los legisladores deben extender nuevamente las protecciones de desalojo. En California se está luchando nuevamente para extender la moratoria de desalojos del Estado para los inquilinos que se atrasaron en el pago del alquiler durante la pandemia y todavía están esperando que se les entregue la asistencia de emergencia para el alquiler que se les prometió. Se supone que las protecciones de desalojo van a expirar este viernes, pero cientos de miles de hogares de California que solicitaron alivio de alquiler aún no han sido aprobados o aún no se les ha entregado su dinero. Un poco más de un año después de que California comenzó a aceptar solicitudes, más de 275 mil solicitudes de ayuda, o sea, el 56% de las enviadas aún están pendientes, 56%. Sería cruel y contraproducente permitir que los propietarios empiecen a desalojar a los inquilinos por falta de pago de alquiler, ahora simplemente porque el Estado está atrasado en el procesamiento de las solicitudes de ayuda. Por lo tanto, los legisladores tienen razón al acelerar el proyecto de ley de la Asamblea 2179 para dar a los inquilinos otro aplazamiento del desalojo de 3 meses si presentaron los documentos antes del 31 de marzo para recibir asistencia para cubrir su deuda de alquiler. Después del 1 de abril, los inquilinos en la mayoría de las jurisdicciones podrían enfrentar el desalojo si no han pagado el alquiler del mes actual. Se espera que el proyecto de ley navegue a través de la legislatura y se espera que el gobernador Gavin Newsom lo firme antes de que expiren las protecciones actuales el viernes. Es muy frustrante que tengan que dar este paso, si bien el Estado se ha fijado el objetivo de procesar las solicitudes en 30 días, los solicitantes han tardado en promedio 4 meses en obtener la aprobación y la financiación. Cierta demora es comprensible considerando que este es un nuevo programa y que el Estado está tratando de evitar el tipo de fraude y duplicación que caracterizó la implementación apresurada de los beneficios por el desempleo. El de California es el programa de distribución de alivio de alquiler más grande del país, 2 veces más grande que el programa de Nueva York, que es el número 2. Pero es inaceptable que un año después California no haya brindado ayuda a la mitad de los hogares que esperaban la ayuda. Y eso no incluye a los inquilinos que califican pero no la han solicitado, tal vez por problemas de idioma o tecnológicos. El Estado debe hacer todo lo posible para revisar rápidamente las solicitudes y sacar el dinero rápido por la puerta. Los inquilinos necesitan seguridad y los propietarios no pueden continuar subsidiando la red de seguridad de la vivienda. Es muy bueno, dice la nota, que los legisladores se estén moviendo rápidamente, pero la propuesta de extensión de la moratoria de desalojo es defectuosa y podría dejar atrás a algunos inquilinos. Los líderes legislativos negociaron un compromiso incómodo para abordar las solicitudes de los propietarios e inquilinos. En el condado de Orange, empresa paga millones por fraude de compensación laboral. Simon Seaman, dueño de PacWest Security Services, es un ex capitán de reserva del sheriff que no informó sobre su nómina y el número de sus empleados a dos compañías diferentes de compensación. Los fiscales recuperaron más de 5.2 millones de un ex capitán de reserva del sheriff del condado de Orange, que admitió que no pagó muchos millones en pagos del seguro de compensación para trabajadores al hacer fraude de seguro, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange el martes 29 de marzo. Se espera que Simon Seaman pague 8.56 millones adicionales por restitución en mayo cuando enfrenta una sentencia por fraude de seguros, según un comunicado de la oficina del fiscal del distrito. Seaman, un residente de Los Ángeles, fue acusado de defraudar al programa estatal de compensación para trabajadores por 17 millones al no informar sobre su nómina y el número de sus empleados a dos compañías diferentes de compensación para trabajadores a manera de reducir el costo de los pagos de sus primas. Cuando se presentaron los cargos penales, los funcionarios describieron el fraude como el esquema de prima de seguro más grande jamás procesado en el condado de Orange y el segundo más grande en el estado. Seaman dirigía PacWest Security Services, una empresa de Costa Mesa que proporciona guardias de seguridad desarmados y con licencia. La compañía tenía más de 40 clientes, dijeron los fiscales, incluidos Coca-Cola, United Port of San Diego, la ciudad de West Hollywood y Water Replenishment District de Southern California. A principios de este mes, Seaman aceptó una oferta judicial en la que se espera que sea sentenciado hasta 365 días de confinamiento domiciliario con monitoreo electrónico junto con libertad condicional. Regresa a la corte el 13 de mayo. El tribunal también le ordenó que hiciera los pagos de restitución, que son 5.2 millones a una aseguradora de compensación para trabajadores y 8.56 millones a la otra. Los funcionarios estatales y locales dijeron que si una empresa no informa sustancialmente sobre la nómina y los empleados, las empresas honestas posiblemente paguen el precio a través de primas de seguro más altas y aumentos de costo. La oficina del fiscal de distrito del condado de Orange se compromete a garantizar la igualdad de condiciones para los propietarios de negocios, dijo el fiscal de distrito Todd Spitzer en un comunicado. Al enjuiciar a los malos, estamos defendiendo a los dueños de negocios respetuosos de la ley para que puedan seguir siendo competitivos y apoyar a sus familias de una manera honesta y honrada. Seaman se convirtió en oficial de reserva del sheriff en 1993. El departamento del sheriff lo despidió en septiembre, poco antes de que salieran a la luz sus cargos penales. Los miembros del programa de reserva del departamento del sheriff se someten a verificaciones de antecedentes y sirven como voluntarios, ayudando a los rangos jurados de la agencia cuando es necesario. Están obligados a dedicar 20 horas de tiempo voluntario al mes. Esta nota es de El Excelsior, California. Thank you. Levantemos nuestra voz. Levantemos nuestra voz. Siempre que se necesite. Siempre que se necesite. Levantemos nuestra voz. Siempre que se necesite. Levantemos nuestra voz. Dicen que soy ilegal. Dicen que soy ilegal. Porque mi piel no es blanca. Porque mi piel no es blanca. Me dicen que soy ilegal. Porque mi piel no es blanca. Me dicen que soy ilegal. Mi único crimen aquí. El patrón quiere robar mis salarios, que se vaya pa'l carajo, que se vaya pa'l carajo, que no tengo dignidad. Y si algún día me faltan las ganas y las energías, cantemos si se puede, cantemos si se puede, al compás de esta canción. Ferias de empleo ofrecen cientos de posiciones en el sur de California. Gelson's busca personal para atender sus 27 tiendas del área. La compañía organizará ferias de empleo en todas sus tiendas de comestibles de 2 a 6 p.m. el miércoles 6 de abril. Gelson's Markets busca cubrir cientos de puestos de trabajo en una variedad de funciones en sus tiendas, 27 tiendas de comestibles del sur de California. La empresa con sede en Encino organizará ferias de empleo en todas sus tiendas de 2 a 6 p.m. el miércoles 6 de abril. Los roles que buscan son chef, lavaplatos, mostrador de delicatessen, gerente de cocina, asistente de gerente, panadero, inspectores, ayudantes de oficinista, puestos en flores, carnes, abarrotes, generales, mantenimiento y más. También hay una feria de empleo que ofrece prioridad a veteranos. Una feria de trabajo en el Discovery Cube de 10 a 2 p.m. el 21 de abril les dará a los veteranos un lugar prioritario en la fila. El evento organizado por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Orange, la ciudad de Santa Ana y el Centro de Trabajo de Santa Ana incluirá a 100 empresas. Estas aún no habían sido reveladas al momento de la publicación. Los veteranos pueden ingresar a las 10 a.m. y la admisión general comienza a las 10 y media. Los solicitantes deben vestirse para impresionar y traer varias copias de un currículum actual, dijeron los anfitriones. La inscripción, la asistencia y el aparcamiento son gratuitos. Pueden encontrar más información en oconestop.com con rayita hacia enfrente. Luego J-O-B-F-A-I-R-S, o sea, OC One Stop Job Fairs. Vamos a poner esta información en la página de la radio también. Y la dirección del Discovery Cube es 2500 Norte Calle Main en Santa Ana. Para repetir, la feria de las tiendas Helsen o Gelsen son el 6 de abril de 2 a 6 p.m. en todas sus tiendas a través del sur de California, y la feria de trabajo organizada por la ciudad y el condado de Orange y el centro laboral del condado de Orange. Esta será en abril 21 de 10 a 2 p.m. y con la participación de 100 empresas. En Los Ángeles, el condado dará $1,000 a 1,000 residentes pobres bajo proyecto de ingreso garantizado. El periodo de solicitud comienza el jueves 31 de marzo para el programa de ingresos garantizado del condado de Los Ángeles, que proporcionará a 1,000 residentes seleccionados al azar, 1,000 al mes durante 3 años. Para calificar para BREATH, Programa de Ingresos Garantizados del Condado de Los Ángeles, las personas deben tener al menos 18 años de edad, tener un ingreso familiar de menos de $56,000 para una sola persona o $96,000 para una familia de 4 y haber experimentado impactos negativos debido al COVID-19 por la pandemia. Los participantes recibirán el dinero a través de una tarjeta de débito y no hay ataduras ni condiciones para el ingreso. La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, abrirá formalmente el periodo de solicitud el jueves en una conferencia de prensa en la sede de Community Coalition. La incertidumbre financiera y los diversos grados de pobreza que millones de nuestros electores experimentan día a día no se pueden abordar con un enfoque único para todos. Ahora es nuestra oportunidad de invertir en apoyo que llegue directamente a nuestros residentes, dijo Mitchell anteriormente. Es hora de que confiemos en que nuestros residentes saben cómo satisfacer mejor sus necesidades cuando se les brindan los recursos para hacerlo. En todo el país, los ingresos garantizados ya han demostrado reducir la pobreza y mejorar el bienestar a largo plazo de las familias, y dar a los residentes que viven al borde de un precipicio fiscal el apoyo para respirar un poco más tranquilos. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó la moción presentada por Mitchell y la supervisora Sheila Kuhl para crear el programa el 18 de mayo de 2021. La moción también declaró que la pobreza y las oportunidades económicas son un asunto de salud pública. El curso de esta pandemia ha revelado la gran cantidad de residentes del condado que viven al borde de una crisis financiera con ahorros insuficientes para enfrentar la pérdida de un trabajo, una emergencia médica o una reparación importante de automóvil, dijo Kuo. Este programa de ingresos garantizados ayudará a dar a los residentes el respiro que necesitan para sobrellevar mejor esas crisis. Existe amplia evidencia de proyectos de ingresos garantizados en todo el país que el apoyo financiero junto con la libertad de tomar sus propias decisiones sobre cómo gastar mejor su dinero ofrece a las familias la flexibilidad que necesitan para establecer la estabilidad e invertir en un futuro más próspero para ellos mismos. La Iniciativa de Alivio de la Pobreza del Condado de Los Ángeles supervisará el programa y un equipo de Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Universidad de Pensilvania seleccionará al azar a los solicitantes calificados. El equipo también estudiará los impactos a largo plazo que tienen los ingresos en el bienestar económico de los residentes. Hay tanto que todavía no sabemos sobre el poder del efectivo incondicional durante un periodo de tiempo más largo. Con un programa piloto de 3 años, abre la posibilidad de que las familias establezcan metas más grandes que las que hemos visto en otros experimentos y también brinda a los formuladores de políticas la oportunidad de aprender cómo funciona el efectivo incondicional junto con otros programas a lo largo del tiempo, dijo la doctora Amy Beth Castro del Centro de Investigación de Ingresos Garantizados de la Universidad de Pensilvania. El programa piloto se basa en un programa similar en Stockton, California, que ha sido elogiado por su éxito. La ciudad de Los Ángeles introdujo un programa de ingreso básico garantizado llamado Big Leap el año pasado. Dado que vimos reducciones en la ansiedad y la depresión después de solo 12 meses en Stockton, estamos ansiosos por ver cómo las familias aprovechan un periodo de apoyo mucho más largo, dijo Castro. Los residentes interesados en presentar una solicitud pueden encontrar más información en respirarlacounty.gov, incluido un mapa para ayudar a determinar si viven en una comunidad calificada. La información también está disponible llamando al 213-342-1003. La fecha límite para las solicitudes de inscripción es el 13 de abril y la selección no dependerá del momento de las inscripciones. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y noticias de inmigración. Se establece la fecha para los límites de asilo en la frontera. Se espera para el 23 de mayo. Esta nota del Orange County Register. Se espera que la administración Biden ponga fin a los límites de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para el 23 de mayo. Recuerden que estos límites de asilo se habían establecido para evitar la propagación del COVID-19, según personas familiarizadas con el asunto. Y aun cuando la decisión no es definitiva, detendría el uso de los poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el trabajo internacional de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución y se aplicaría a todos los solicitantes de asilo. Y para finales de mayo se daría tiempo para prepararse en la frontera, dice la nota, pero la demora va en contra de los deseos de los principales demócratas y otros que dicen que el COVID-19 se ha utilizado durante mucho tiempo como una excusa para que Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones de asilo. También plantea la posibilidad de que más inmigrantes en busca de asilo lleguen a la frontera en un momento en que los flujos ya son altos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7,000 inmigrantes llegaban diariamente en comparación con un promedio de unos 5,900 por día en febrero y camino de igualar o superar los máximos del año pasado. El presidente Biden se negó a discutir los planes de su administración y les dijo a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca, cito, tendremos una decisión al respecto pronto. Y bueno, cada vez que se levantan los límites, su director de comunicaciones dice, cito, que habrá una afluencia de personas a la frontera y estamos trabajando mucho para planificar esa contingencia. Hablando en términos generales, Kate Bedingfield dijo que la administración está tratando de construir nuestro sistema de migración, dicen, y garantizar que restablezcamos el orden en la frontera. Y estos límites de asilo se han aplicado de manera desigual por nacionalidad, dependiendo en gran medida de los costos y las relaciones diplomáticas con los países de origen. Muchos migrantes se han salvado de estos límites y muy buenos ejemplos son Cuba, Venezuela, Nicaragua y más recientemente Ucrania. Los funcionarios de seguridad nacional escribieron a las autoridades fronterizas este mes que los ucranianos pueden estar exentos, diciendo que la invasión de Rusia creó una crisis humanitaria. Y en noticias de inmigración, Estados Unidos se prepara para detener una ola de migrantes en la frontera sur, mientras da la bienvenida a 100,000 refugiados ucranianos. Esta nota de Democracy Now: el gobierno de Estados Unidos anuncia que recibirá en calidad de refugiados hasta 100,000 personas ucranianas que huyen de la invasión rusa. Mientras tanto, las autoridades de inmigración anuncian que se están preparando para la ola de migrantes que llegará a la frontera ante el fin de la restricción del título 42. Esta política de deportaciones que había sido impuesta durante la pandemia por el gobierno de Trump se estaría levantando en respuesta a la presión ejercida por activistas de derechos humanos. Y habla Democracy Now! Con Gerlin Joseph de la organización haitiana Bridge Alliance, una alianza de puentes que describe el trato que reciben los refugiados haitianos, y con la galardonada periodista María Hinojosa, que nos cuenta acerca de los haitianos que conoció en una caravana de migrantes. Joseph sostiene que el compromiso del presidente Biden de recibir refugiados ucranianos, si bien es necesario, es una respuesta de doble cara. Porque cuando se trata de gente de color, tenemos que seguir demandando y suplicando para validar nuestra humanidad, pregunta Joseph. Y también Hinojosa viene cubriendo el tema de las migraciones para su serie de podcasts de Moving Border, y dice que para apaciguar, entre comillas, a las fuerzas anti-inmigrante de Estados Unidos, el gobierno de Biden sigue efectuando rechazos, deportaciones y detenciones en la frontera sur. Lo que estamos viendo es, cito, cómo opera la supremacía blanca en el contexto de refugiados y gente desesperada, afirma Hinojosa. Y continuamos con noticias de inmigración. Una ley del Tribunal Federal dice que el ICE no puede detener a inmigrantes por pobreza. El acuerdo detiene la práctica del gobierno de retener a los migrantes que enfrentan la deportación sin considerar si pueden pagar una fianza. Esta nota del Orange County Register. Un tribunal federal aprobó un acuerdo histórico que prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con los jueces de inmigración del sur de California, establezcan fianzas irrazonables para los inmigrantes detenidos al no considerar sus recursos financieros. El acuerdo, finalizado el martes en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, concluye una demanda colectiva presentada en 2016 y litigada por ACLU, que es la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, junto con varios abogados privados. El acuerdo pone fin a la práctica vergonzosa del gobierno de encarcelar inmigrantes sin siquiera considerar su capacidad para pagar una fianza, dijo el miércoles Michael Kaufman, que es el abogado principal de acceso a la justicia de Sullivan y Cromwell en ACLU del sur de California. Y aquí hay una cita, dice: la Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos. Y antes del acuerdo, el gobierno federal no estaba obligado a considerar la capacidad de pago al establecer la fianza para quienes se enfrentaban la deportación. Como resultado, decenas de inmigrantes fueron encarcelados durante meses o años porque no podían pagar la fianza, dijo la ACLU. César Matías, oriundo de Honduras y demandante en la demanda, huyó a Estados Unidos para escapar de la persecución que sufría por su orientación sexual. Trabajó en Los Ángeles como peluquero y en una fábrica de ropa, según la denuncia. Pero Matías fue arrestado por ICE en 2012 y encarcelado en la cárcel de Santa Ana durante 4 años en espera de una decisión sobre su solicitud de asilo y no pudo pagar una fianza en efectivo de $3,000 para asegurar su liberación. Matías dijo que está orgulloso de haber participado en la demanda para ayudar a otros inmigrantes y dice, cito, espero que ninguna otra persona se vea obligada a permanecer detenida durante años porque no pueden pagar su fianza, dijo en un comunicado. Específicamente, el acuerdo requiere que ICE y los jueces de inmigración en el sur de California, 1. Considere la circunstancia financiera del detenido y su capacidad de pagar una fianza. 2. No fijar una fianza por un monto superior al necesario para garantizar la comparecencia del detenido en todos los procedimientos de inmigración futuros. Y 3. Considerar si el detenido puede ser liberado en condiciones alternativas de liberación. Y aquí hay una cita de Michael Tan, que es el subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. Dice, nadie debería estar encerrado porque no tiene el dinero para comprar su libertad. El acuerdo ayudará a frenar nuestro sistema penitenciario de inmigración fuera de control y proporciona un modelo para la reforma en todo el país, dijo Michael Tan. Cuando se presentó la demanda, dijo Kaufman, 119 personas estaban detenidas en el área de Los Ángeles con fianzas que no podían pagar, incluidas algunas que habían estado encerradas durante años porque ICE y los jueces de inmigración habían fijado sus fianzas en montos mucho más altos de lo que esperaban podrían permitirse. Y aquí hay una cita, dice, este número creció constantemente con el tiempo, ya que ICE continuó arrestando a personas y deteniéndolas mientras esta demanda se abría paso en los tribunales, dijo. Ahora el acuerdo obliga a ICE y a los jueces de inmigración a tener en cuenta la capacidad de pago al establecer las fianzas. Si bien el acuerdo técnicamente cubre solo el sur de California, la ACLU espera que el gobierno lo aplique en todas partes dentro del noveno circuito que cubre el oeste de los Estados Unidos. Y aquí hay una cita de Kaufman, dice, también esperamos que sea un modelo a nivel nacional. En total, la vida de miles de personas se verá afectado con el tiempo. Thank you. que te vas a casar con un hombre millonario. Lo aprecio, aunque mi contrario mucho gusto me ha de dar. Ya que lo supiste amar, que lo quieras, te suplico. Y también que te comunico que ves que en este mundo lo ven. Yo siempre te deseo un bien. No creas que te perjudico. ¿Qué es la escucha profunda y por qué es clave para mejorar las relaciones personales? Si una mujer musulmana que usaba el velo decidía dejar de usarlo, yo solía considerar que era una mala persona, que no merecía ser mi amiga, si la conociera la intimidaría, explica Hara Ibrahim Gandour, una libanesa musulmana. Ella dice que sus puntos de vista se formaron creciendo en una familia muy religiosa. Su padre prefería que se hiciera amiga de personas similares y señala que continuó con esos valores en su vida adulta y en su trabajo como profesora de inglés en una escuela secundaria. Hara es una de las 150 personas en Líbano que participaron en un proyecto de escucha profunda, dirigido por el British Council, el Instituto Cultural Público del Reino Unido, dedicado a difundir la lengua y cultura inglesas, en colaboración con la BBC. El objetivo era aprender habilidades vinculadas a la empatía, el silencio y la eliminación de los juicios. Y un año después, Hara ha estado reflexionando sobre cómo lo que aprendió le ayudó a abrir su mente. Aprendí a escuchar más, a no juzgar, sino a tratar de comprender y a dar tiempo a que los demás comunicasen los mensajes que quisieran. Luego a dar feedback para comprobar que realmente entiendo lo que quieren que sepa. Lo que ella ve ahora como su anterior fanatismo e intolerancia se extendía a cualquiera que fuese diferente. Solía estar en contra de los refugiados sirios en Líbano, dice. Solía pensar que los sirios aquí no cuidaban su higiene y no vivían una vida libanesa adecuada. Sin embargo, hoy trabaja los martes por la tarde en una escuela para refugiados sirios, a pesar de que la reacción atónita de su familia. Todas las mañanas, Hara se encuentra con Mayada, una enfermera refugiada de Siria, mientras toma su café matutino. Se conocieron por primera vez cuando Mayada estaba cuidando a la madre de Hara, y ahora las dos mujeres están a menudo una en casa de la otra. Hara dice que sus nuevas relaciones la han ayudado a ser más tolerante. En el pasado tal vez no me comunicaba de manera efectiva con esas personas o tal vez solo estaba escuchando a los medios de comunicación que juegan un papel en la estigmatización de las personas, explica. Si nos escuchamos los unos a los otros, descubrimos que tenemos muchos puntos en común, sentimientos humanos que compartimos, agrega. Sin embargo, la amistad de Hara y Mayada no impide que Hara tenga serias dudas sobre algunos aspectos de la cultura de Mayada. El hijo de Mayada está a punto de casarse con una mujer de tan solo 16 años, lo cual no es raro en la comunidad de refugiados sirios. Acepto que esta es su elección, dice reflexionando. Al escuchar profundamente, comprendes que esa persona no es tu enemigo, incluso si se está comportando de manera diferente. La técnica de escucha profunda se utiliza para tratar de conversaciones difíciles y asegurarse de que ambas partes sientan que son escuchadas. Implica ser genuinamente curioso acerca de la otra persona con un gran deseo de entenderla. Se trata de conectarse con el otro como un individuo y generar confianza. Esto es lo que debes hacer para ponerla en práctica. Pídele a tu interlocutor que explique su perspectiva y por qué tiene una opinión tan clara sobre ello. Escucha sin interrumpir, dejando de lado juicios, contraargumentos y soluciones. Resume el argumento central de lo que escuchaste y verifica que hayas entendido correctamente, incluidas las emociones y la textura de su historia. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo. Pregúntale si está de acuerdo con tu resumen. Si no, pídele que se explique más. Continúa con este proceso hasta que el orador dé un rotundo sí. En este punto es probable que escuche tu versión de la historia. Bien, esta ha sido una importante herramienta de trabajo. Por ejemplo, Mohammed, un trabajador humanitario del Líbano, era consciente de que no sabía escuchar y que esto interfería en las negociaciones una parte fundamental de su trabajo. Yo era esa persona que siempre interrumpía, la persona que siempre sabía lo que intentabas decirle, cuenta. Ahí comenzaba con las suposiciones y luego trataba de validarlas. Las suposiciones pueden ser mortales. Poco después de la capacitación, Mohammed tomó un trabajo en Mosul, Irak, donde trabajaba con autoridades locales, ONG y agencias de la ONU para crear un plan de ayuda para las personas desplazadas de la ciudad. Para tener éxito en su nuevo cargo, Mohammed tenía que reconciliar a muchos grupos diferentes con una gran cantidad de ideas opuestas. ¿Deberíamos enviar a los desplazados a su casa? ¿Deberíamos intentar integrarlos en la ciudad donde estaban? ¿Aceptarán vivir en un barrio con gente de una tribu diferente? Se preguntaba. Mohammed recuerda vívidamente la información que recibió antes de comenzar a trabajar. A medida que su colega describía el rol y sus requisitos, comenzó a sentir que había información de fondo que necesitaría, pero que no estaba compartiendo. Créeme, en el sector humanitario necesitas entender las personalidades de todos los involucrados para coordinar de manera efectiva quién es un facilitador, quién estropea la situación y quién bloquea. En ese momento, Mohammed recordó entrenamiento de escucha y la importancia de darle espacio a alguien después de que termina de hablar, tanto como una señal de respeto como para permitirle compartir más. Después de que su colega terminara de hablar, esperó 20 segundos completos. En esos 20 segundos pude ganar un poco de confianza y vincularme con ella. Después de ese espacio, nuestra relación de algún modo cambió y ella compartió conmigo sus experiencias reales y su percepción de los personajes clave con los que tendría que trabajar. 3 meses después, Mohammed reconoce que esto le permitió entender cómo funciona la ciudad y lograr un gran progreso con los planes para una respuesta coordinada. Hay momentos cuando Mohammed se esfuerza por no usar sus habilidades auditivas recién adquiridas. En el sector de la ayuda, si te vuelves realmente bueno y estás en una conversación personal, te llevas a ti mismo a un nivel emocional muy profundo para el que quizás no estás preparado, dice. Mohammed me cuenta una conversación con un taxista que le dijo que fue azotado 18 veces por el delito de conducir a una mujer sin un acompañante masculino, algo que estaba prohibido cuando la ciudad estaba bajo el control del llamado Estado Islámico. Hay un lado oscuro en la escucha profunda, explica pensativo Mohammed. Sé que en ese momento no es seguro para mí tener estas conversaciones. Necesito poder separarme de la experiencia y el sufrimiento de los demás. Personalmente, todavía no estoy listo para dominar ese lado emocional. Mientras tanto, para Hara, ¿cómo reconcilia sus nuevas creencias con su educación y los valores de su padre? Su padre murió hace unos años, pero todos los jueves Hara visita su tumba. Siento que puedo verme desde el cielo y estoy satisfecha que él puede verla desde el cielo y estoy satisfecha de que esté feliz y orgulloso, dice. Cuando más conocemos a la gente, menos miedo le tenemos, menos prejuicios tenemos. Tal vez haya descubierto que todas las personas son iguales en su humanidad, añadió. Buenos días, Radio Santa Ana. Me llamo Cindy Flores y soy una estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Irvine. Hoy quiero compartir información sobre grasas y aceites en la dieta. Mucha gente tiene la idea que grasas y aceites son muy malos para nuestra dieta, pero eso no es correcto. La verdad es que hay ciertas grasas que nos alimentan, como las vitaminas D, E, A y K. Además, las grasas también nos ayudan a sentirnos saciados cada vez que comemos. Las grasas están clasificadas en 2 categorías, insaturada o saturada. Las grasas saturadas son las grasas que están asociadas con comida chatarra y suelen venir de animales. Pasteles, tocino, puerco, queso y mantequilla

Cito, sería importante que el gobierno de México haga los esfuerzos por salvar a la vaquita marina y al pez totoaba, especies en riesgos de extinción y endémicas del Golfo de California, además de que se podría trabajar para convencer al gobierno de China de que debe involucrarse para detener el tráfico ilegal de la totoaba, que es la más propensa a esta actividad delictiva. En una entrevista con La Jornada, durante su primera visita al país la semana pasada, en la cual tuvo reuniones con los titulares de Marina, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, entre otras actividades, manifestó que era importante hablar directamente con el gobierno sobre la pesca ilegal para tener un entendimiento más adecuado sobre lo que está haciendo para combatir este problema. Y en relación con las consultas en el contexto del T-MEC, se realizan sobre la vaquita marina que muere atrapada en las redes ilegales usadas para capturar a la totoaba y comercializar su buche en China. Ella indicó que el proceso avanza y, cito, es importante utilizar este mecanismo para encauzar las acciones que el gobierno mexicano pueda aplicar para mejorar la situación de la vaquita y la totoaba, así como de las comunidades que dependen de una gestión sustentable de las pesquerías en esta zona. Medina también apuntó que el problema de la pesca ilegal también es un problema global y tendría la esperanza en que con conversaciones como estas con México, con muchos otros países, podamos elevar la ambición de acabar con la pesca ilegal y que tengamos una industria pesquera más sustentable en todo el mundo. Y a la pregunta de qué se podría hacer de manera conjunta entre Estados Unidos y México para la conservación marina, y bueno, responde, esta es una cita, compartimos gran biodiversidad, ballenas, pesquerías, podremos trabajar en la gestión y conservación de ellas, de algunas en particular, trabajar con la pesca legal, creo que es algo que nos ayudaría mucho, y también en la protección marina de algunos lugares muy puntuales, como el Parque Nacional Revillagigedo en el Océano Pacífico, que es un área natural protegida maravillosa, santuario de tiburones. Medina consideró que se tiene que mejorar mucho la gestión de las pesquerías en todo el planeta, no nada más en México. Durante su visita también abordó la cooperación espacial y tuvo una conversación con mujeres que trabajan en el campo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto. Así te digo por